much shock can you take? Ooh. robarte roban bien. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Y como siempre, a partir de las 8 de la tarde, domingo, lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Como os decimos aquí en el 101.8 de la FM, buenas tardes, compañero. Buenas. Hoy programa también completito, se nos quedaron la semana pasada algunas cosas que queríamos contaros en el tintero, así que las vamos a reproducir en este programa. Tenemos a los Magnetis, tenemos a Tito Pontet, que esta semana presentaban su nuevo su nuevo videoclip. Sí, que os pondremos el tema del videoclip en este programa. También tenemos a las Skatuesques. Oh yeah. Una banda de Irlanda, una banda de mujeres de Irlanda. Parece ser que me he metido en el Facebook suyo, sí que tiene alguna. Creo, parece ser que sí que tiene un disco, pero en internet no. ¿Han sacado disco ya? No lo sé. Bueno, parece que salía en una parada, pues como con un disco, un CD en la mano, pero vamos, sé si. Pero en internet no, por lo menos no la han subido. Entonces, así os pondremos un tema suyo en directo. También hablaremos de los Targaryens, que parece ser que van a sacar nuevo disco. Sí, señor, grita conmigo, grita mío, algo así se llama. Pues hablaremos de ellos y también os pondremos un tema. Y como siempre, la birrería Escándalo Ondas no puede faltar en cada programa de Escándalo Ondas. Hoy me has traído un zumito. Te he traído un zumito desde esta es una no cervecera navarra, ¿no? La Guar, ¿no? La Guar, sí. Vizcaya. No, Vizcaya, sí. Sí. Pues sí, de la Laugar, pues una cerveza, una IPA cargada de lúpulos, que la presentaremos en la birrería de Escándalo Ondas, nuestra sección, el programa dedicada a la cerveza artesanal. Y esto y más será el programa de hoy. Y como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no, pues las melonadas habituales de internet. Facebook, Twitter, Blogspot y tal. Tú pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y por ahí andamos. Ahí se escapa, que ya quiere entrar los Arpioni con la canción Mala Cabeza. Es la hora de la birrería Escándalo en las Ondas. Y hoy, más que birrita, pues es un poco zumito. Ha hecho prueba de zumito de cebada. El zumito de cebada, lo dice el compañero, porque tiene poca graduación alcohólica. Creo que son 3 graditos de nada. Pero bueno, está muy rica, mucho, muy lupulada. Pero ahora en breves la probamos. Así que, compañero, 1, 2, 3, a los honores y empezamos. E sento la risacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli, mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato. So che lo riparo. Poi mamma mia che dolore la cabeza. Poi mamma mia che dolore papà. Poi mamma mia che dolore la cabeza. Empezamos el programa de hoy como siempre con la birrería Escándalo en las Ondas, y esta vez nos presentamos una cerveza que nos llega también de la cervecera Laugar, una cerveza como de Vizcaya, y que se llama Hop Shock, un shock de... De lúpulo. De lúpulo, hay que decirlo claramente. Sí, es una IPA de no muy alcohólica, de 3,5 gradicos de alcohol, pero que está muy rica, ¿verdad, compañero? Me encanta cómo huele. Sí, tiene un olor. Pasa que luego en el sabor lo pierde un poco, pero el olor es espectacular. A mí el sabor me gusta, me gusta. Dentro de, a mí las IPAs me gustan mucho, hay que decirlo, pero... Esto te puedes beber un tráiler. Claro, esta entra muy bien. Es menos peligrosa que otras IPAs que hemos, sí, que hemos traído aquí, porque la graduación es menor, pero graduación alcohólica es menor, pero muy sabrosa. Y luego lo que dice el compañero, que tiene un olor cuando acercas el vaso a la nariz antes de beber, despide un olor que es fenomenal. El olor es espectacular, eso es una cervecita, pues yo creo que para verano, ¿no? Sí, bien, una cervecita para verano. Calurosas. Beberla muy fría y, como dice aquí, prepárate para encajar el golpe de lúpulo con una de sus cervezas más rebeldes, de un cuerpo ligero y baja graduación, pero cargada con toneladas de lúpulo que se revelarán en tu boca de una forma suavemente refrescante. Sí, es eso, es una cerveza muy, muy ligera, muy refrescante, es sabrosa y, bueno, pues sí, ideal para zona... Claro, lo que me extraña que en Bilbao hagan una cerveza así, ¿no? Porque si la hicieran en Cádiz, pues dices, bien, lo entiendo. Ahora, en Bilbao no sé cuándo se podrán tomar esto. Pero bueno, pues a veranito, ¿no? A mí no me... Se están anticipando al cambio climático. Ya te digo, no, a mí no me disgusta, ¿eh? Es una IPA que me parece que está bien realizada y eso, es muy sabrosa. Ese amargo que se mantiene en la boca de la serie característico de las IPAs. Y ya te digo. Yo me quedo con el olor. El olor es maravilloso. Y el olor es fenomenal. Como dicen aquí, la puedes maridar con pasta, platos especiados, picantes, queso y ensalada. Pero bueno, ya sabes que nosotros nos la maridamos con música y vamos a poner un tema que nos llega por allá arriba. Sí, ya que la birra es de Bilbao, pues bueno, lo vamos a dejar con un grupo mítico de Bilbao. Ya creo que hace pues 2 o 3 años, me parece, por lo menos, que se extinguieron. Pero bueno, sabemos que gente de ese grupo está en otras cosas, son los Bilbomatics. Una banda que creo que sacó solo un CD con 8 o 9 temas. Chiquitín, sí, así... pequeñito. Pues a vasos. Y bueno, la verdad que estaba muy, muy, muy chulo. Y bueno, pues os vamos a dejar con uno de los temitas que venían en ese CD. A ver si dentro de poco podemos decir nuevas noticias que nos llegan de por ahí arriba. por ahora no se puede decir nada. Así que, venga, os dejamos con Bilbo Matix y con la canción Carola. Yeah. comenzamos el programa de hoy. Comenzamos anunciando, pues bueno, ese nuevo videoclip que ha sacado la banda Tito Pontet. Hablamos de ella el programa pasado, anunciando que iban a editar su nuevo video musical y que además lo publicarían en esta misma semana. Y sí, efectivamente, aquí tenemos el bonport de esta banda de ska latino, Tito Pontet. Sí, una banda de Alcoy que bueno, la conocimos gracias a nuestros contactos, amigos alcoyanos, a Ángel y la gente de Escape y bueno, y Daddy Rude Records, Miquel. Y bueno, la verdad que es una banda que nos gusta mucho porque la verdad que el ska latino mola. Sí. Pasa que yo creo que en esta ocasión al guiso este que han preparado le hubiera echado una cucharadica más de ska y una menos de latín, ¿no? Sí, porque se les ha ido demasiado. O sea, a ver, que mola, pero está ya casi un... Demasiado, ¿qué se dedica? Se dedica demasiado. Yo escucho un poquito, yo he escuchado esta semana. Además, justamente cuando lo publicaron, justamente estaban... Y lo pude ver en directo, pero escuché solamente un poquito la canción. Esperaba este programa para escuchar enteramente y ver el vídeo musical. Ahora la escuchas. Además, Tito Pontet, según nos dicen aquí, también es una de las bandas de música jamaicana latina del COI. Y después de 5 años de trayectoria musical, publicaron el primer EP Candela en el año 2017. Y luego, bueno, pues ahora presentar el segundo trabajo Bonport en este año 2019. Que, como dice, con su visión particular de los ritmos tradicionales del Caribe y del Pacífico, como el ahí va. ¿Qué ritmo es ese? ritmo, que toso, perdón. Con el mambo, el walú, el reggae y la cumbia. Sí, así pues, que yo una cucharadica menos de mambo, una menos de cumbia y una más de ska. Pero no, pero la verdad que la canción mola, lo que pasa que, pues eso, ya es muy latino. Muy latino para tu gusto. Sí, tío. Pues nada, vamos a escuchar a Tito Pontet y que la audiencia juzgue por sí misma. Sí, hombre, aún así, a muerte con Tito Pontet, por favor. Venga, pues te lo dejamos con Tito Pontet y la canción Bonport. Fuji mano comincia già a pesare. In giro fra la folla mi sento trasportare. Le risate amplificate, i rumori sento, ma è meglio se mi sposto, non mi posso controllare. Ciao! Mi giro intorno e sdraiato al mio fianco, lo sguardo come me, c'è un altro disperato che non sa neanche dov'è. Lo guardo, poi rido, non so perché mi guarda, poi ride, ma lui è ubriaco più di me. Le gambe più non ho, incrocio tanta gente, non vedo più perché, non voglio più fermarmi, non voglio più parlare, quest'incubo oscillante io voglio abbandonare. C'è solamente un modo, se io non voglio finire lì, mi devo riprendere, ma non so se ce la farò. Così, sì, in un attimo sono lì. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo y esto es Escándalas Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Que en esta ocasión, más que nunca. En esta ocasión, exacto, más que nunca. Un poco de latino, con hemos escuchado a Tito Pontet con este con ese tema suyo, Bonport, que bueno, que recientemente han editado. Vamos con una banda, esta vez italiana, estos son los Magnetics. Sí, es una banda que hemos puesto, yo la verdad que no conozco mucho, pusimos un temita hace unos meses, una de King Kong o algo así, que no sonaba nada mal y bueno, pues ahora me parece que ahí van a editar, no sé si un disco, un single o algo, y bueno, pues... Es una banda de Milán, han editado, yo, bueno, de lo que he podido informarme son dos discos, los que han podido editar, uno de ellos... con el año 2017 con el sello Get Up Music de 12 temas que y luego posteriormente también que se llama Ska, espera que no lo tengo por aquí, y luego también en el año 2018 con el sello Grover Records ha editado el Coffee and Sugar, que se compone también de 14 temas. Pues bueno, pues supongo que ahora lo que sacarán es un single o algo, ¿no? Porque, no sé, era un tema que hemos encontrado y eso, pues porque lo acaban de sacar y bueno, pues por ponerlo, a ver qué te hacen. Sí, además es una banda formada, me parece que es por bajo, batería, órgano, bueno, el cantante, y no lleva vientos tampoco. Por lo menos, ¿no? ¿Seguro? No sé. Bueno, igual han cambiado. No sé, vamos a escuchar la canción y veremos a ver quién sale. Pues nada, pues vamos con ello, vamos con The Magnetics y con la canción Come Prima, y en el que colabora Tony Dallara. Pues os dejamos con The Magnetics. Come prima, più di prima, chiamerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Oh, oh, il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuno voglio bene come a te. Dolcemente ti dirò come prima. Some of them are great Calypsonians. Since the season was carnival, they start to gather in Bacchanal. And what they sing is back to back. In one hand she holding a quarter rum, the next hand she beating conga drum. The lead singer start to make his rhyme, while other jumbi rock their bone in time. One bystander had it to say, it was a sight to see jumbi break away. And what they singing? Pues me mola mucho la canción esta, Los Magnetis. Y de hecho, yo no conocía a Tony Dalara, no sé quién coño es, pero te digo que voy a investigar porque me ha molado mucho el abuelito este. Pues investiga, investiga para el próximo programa. Sí, Magnetis, ya te he dicho, una banda formada, batería, bajo, guitarra y cantante y el... Y luego un órgano piano y demás, no tiene vientos, o sea que... Uh-huh. Pero no tienen muy mal... tiene un... Suena muy bien, sí. La canción está por lo menos, vamos. Sí, sí. Pues venga, vamos con otra banda que tenemos por aquí. Estas son las de Escatuesques. Sí, estas yo creo que no deben llevar un par de años, o por lo menos las conocimos hace un par de años, y aquí las hemos puesto... Pero hemos puesto eso, pues como vamos a poner hoy, algún tema directo, ¿no? En directo, porque no habíamos encontrado nada. Yo sí que he visto lo que he dicho antes, sí que he visto que, bueno, pues repartían, pues eso, pues parece que con una parada de material así de discos y demás, parece que tenían unos discos, pero luego he buscado y no he encontrado nada, ni tampoco aparece en su Facebook, ni tampoco aparece, pues eso. Tienen el mismo marketing que nosotros, me encanta. Así que es una banda exclusivamente formada por mujeres, le dan el tema del escatutón y es lo que podemos saber, tampoco más. Algún directo que hemos podido ver de ellas, pero por ahora no tenemos constancia de que tengan nada sacado. No, me las mozas estas se están moviendo mucho porque eso es una banda irlandesa y en todos festivales de Irlanda, incluso en este de Londres o de por ahí, yo he visto, o sea, que se están moviendo, están dando mogollón de bolos. Así que bueno, es cuestión de tiempo. Que saquen algo, o si no lo han sacado, que lo saquen, o si lo han sacado, pues que lo publiciten bien. Así pero que cuando, de todas formas, cuando lo conozcamos, ya sabéis que lo publicitaremos aquí o lo... Caerá por aquí escándalo las ondas. Venga, vamos con un tema suyo. Back in the day. Back in the day. bueno, esto lo habéis escuchado, son las Scatuesques, Chutone por Vena. Sí, además de muchas versiones, además, bueno, está bien la cena irlandesa, ¿eh? Sí, tenemos cena en primera fila. Tenemos, no, pero bueno, duro. Ya hablamos de los Hacklers, que es otra banda, creo que también de Dublín, grandes, ¿no? Sí. De Dublín. Y luego también pues tenemos aquí a esta magnífica banda también, así haciendo ese escatuto enero que tanto nos gusta. Así que muy bien, compañero. Muy pues bien. Sí, pues sí. Ahora, bueno, vamos a volver aquí cerquita. Nos vamos a ir a Tárrega, un pueblo al que le tenemos mucho, mucho aprecio. Ahí no íbamos a festivales, ¿no? Hace muchos, muchos sí, años. Sí, parte de nuestro hígado quedó ahí para siempre. Sí, creo que sí, sí. Creo que sí. Hace unos cuantos años se hace un festival, creo que es el Dr. Martis, ¿no? Lo hacía en Tárrega. O no sé cómo sí, se llamaba, las ediciones. No sé, las ediciones esas que se hicieron en su momento. Y que bueno, pues que siempre bueno, pues nos dejamos caer por ahí. Sí, estuvimos unos cuantos años acudiendo en Tienda Campaña, en los Talague el Infecto, en bueno, de cualquier manera. Sí. Muy bien, le tenemos aprecio a Tárrega. Y bueno, pues hace unos años surgió una banda, los Targaryens, que ya hemos puesto por aquí. Es una banda que ya tiene un disco, que lo debieron sacar hace 3 años o por ahí. Temps de desilusión. Sí, oh. Temps de ilusión. Desilusión. Se les ha acabado la ilusión. Y ahora, pues bueno, próximamente van a sacar otro disco. Se llama Grita conmigo. Porque, bueno, parece que la ilusión ya no es suficiente. Así que ahora están enfadados y quieren gritar. Pero bueno, es una banda que suena bastante chula. Y bueno, pues os vamos a... Vamos de momento a el disco nuevo no lo tenemos. Creo que van a estrenar... Además también van a sacar videoclip pronto. Así que bueno, parece ya sabéis, pues cuando esté en nuestras manos lo pondremos. Sí, esto el videoclip es lo que se lleva ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, eso. De momento, pues bueno, mientras sacan el nuevo material, pues os vamos a dejar con el primer corte de su disco anterior, Temps d'Illusió. Un día mes. Pues venga, escándalo mes. Un día mes, un escándalo mes de Targaryens. A parlar, com canviar les coses i poder avançar. Ja n'hi ha prou, hem de parar els peus, polítics que ens governen ens roben ja fins i tot. Vale. Ja n'hi ha prou, hem de parar els peus, s'ha de prendre una mesura per canviar aquesta ruta. Ja n'hi ha prou, hem de parar els peus, polítics que ens governen ens roben ja fins i tot. Vale. Ja n'hi ha prou, hem de parar els peus, s'ha de prendre una mesura, s'ha de prendre una mesura. A tot el que hem parlat i és que això no pot ser, aquest món va al revés, els qui menys necessiten són els qui ajuden més. Ja n'hi ha prou, hem de parar els seus peus, polítics que ens governen ens roben ja fins i tot. Vale. Ja n'hi ha prou, hem de parar els seus peus, s'ha de prendre una mesura per canviar aquesta ruta. Ja n'hi ha prou, hem de parar els seus peus, polítics que ens governen ens roben ja fins i tot. Vale. Ja n'hi ha prou, una mesura. Se me prende una mesura. 10 últimos minutos para que termine el programa de hoy, pero aún tenemos que presentaros alguna cosilla más que se nos queda por aquí. Es el nuevo, ¿no? Por aquí tenemos lo nuevo de Scavidian. Una canción, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, que se nos había pasado, ya sabes, aquí llegamos a lo que llegamos. Y bueno, eso, Scavidian, esta banda de Pamplona que tanto nos gusta. Pues bueno, un tema nuevo que tienen, que lo publicaron a finales de noviembre, diciembre. Pues bueno, uh-huh. No lo habíamos puesto por aquí aún. Y bueno, hay que ponerlo porque es una banda que promete mucho. Y lo más importante, está muy cerquita. Sí. No te digo nada y te lo digo todo. Me lo dice todo y no me dicen nada. Muy bien. Pues nada, pues eso, vamos a poner a Scavidian. Ya hemos presentado de ellos alguna cosa que han... El puquitón. Que han sacado. Y bueno, pues nos llega esto. Y como dice el compañero, no podía faltar, se nos pasó. Llegamos a lo que llegamos, pero aquí lo tenemos. Son Scavidian. Y la canción, Sara. Sí, un temita dedicado a los presos. Pues venga, por ahí va, Scavidian. Thank you. que nos vamos, compañero, que ya nos queda nada. Ya hay que terminar, tenemos último tema preparado y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Temazo. Tú lo has querido. Nada, sí. como eso, vuelven los Escaparrapiz. Esta banda de Valencia que, bueno, dejaron de tocar hace muchos años. Y parece que vuelven una vez más. Ah, bueno, una década. Dice, el regreso más de una década después vuelven a la capital, a Valencia. Escaparrapiz, que los tendréis en la Sala Copérnico el sábado 30 de marzo. La banda. Hacemos Bus del Amor. Bueno, pues es proponerlo. Y luego la banda invitada es Descarrila. Eso, que lo sepáis. Día 30 de marzo, la vuelta Escaparrapiz a los escenarios después de más de una década que pues dejaron de tocar. Bueno, hemos hecho mucha coña con los Escaparrapiz, pero la verdad que nos hemos divertido mucho con ellos. Y hemos visto muchos conciertos suyos, alguno que otro. Bueno, oye, todo tiene su momento y su lugar. Y nos lo pasamos muy bien. Hombre. Pues venga, vamos a terminar el programa de hoy con los Escaparrapiz. Y bueno, tú que decías que no sabías cuál era Abajo en el Sur, pues venga, pues Abajo en el Sur de los Escaparrapiz, de su trabajo que empieza ya. Nos escuchamos la semana que viene aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Chao. A ver, que se engarrota. A ver, ahora va. Venga, hasta la semana que viene. Chao. La ruina en polvo infecta la tierra. Te bajas la mitad, le sacas el doble. Y a la vuelta disfrutas del business. Esta es la peste del fin de siglo. Limpias tu casa y ensucias la suya. Lo que tú haces es genocidio. Y ellos se creen que esto es un paraíso. Conocen este lugar divino, no seas tu amigo o amiga quien les enseñe la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte. Allí te dejas, te sacas perpetuas, dientes podridos, narices resecas, niñas con bolsas llenas de cola que en su vida han visto el mar. Amigo o amiga, quien les enseñe la lenta muerte, la muerte lenta, la lenta muerte.